ya lo he pagado, ya está saldado. Con cada beso y el amor que te estoy dando. Si de repente por ahí miré una flor y me dio por arrancarla, es un amor que sin reservas me dio todo y lo di por ignorado. Ya está soldado, lo estoy pagando. Cada vez que te acomodo entre mis brazos, es contigo con quien duermo. Y me duele la raíz de mis entrañas, que un beso antes que yo alguien te daba. Me calcino de pensarlo, si podré al fin superarlo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. En palabras simples y comunes yo te extraño. Que terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas.

cada noche todas tus manías, aunque más enormes eran si las mías. Y me pongo mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Claro, otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Oh, yeah. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Otra mujer no creó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Donde el viento te roza la cara y yo rozo

pero empecé a necesitar. Te lo la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mil ojos mirando hacia mí, de los dos.